Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y se incorporó el difunto y comenzó a hablar. El hombre olvida fácilmente todo. Olvida que tiene que morir. Olvida que es pecador. Olvida que este mundo pertenece al demonio, no a Dios. Y hay una cosa que el hombre siempre debería recordar: la decadencia, la involución en la que ha caído al desobedecer a Dios en el paraíso y las consecuencias catastróficas de esa desobediencia. Siempre se repite el mismo pecado en los hombres, el pecado del primer hombre, se repite en todo hombre: desobedecer a Dios. Seguir a Dios es un imperativo, porque se trata de una verdad de vida, una verdad que conduce a la vida verdadera. No seguir a Dios lleva consigo, de forma absoluta, hacia la muerte, hacia la mentira que es la muerte. La mentira de la muerte. El hombre es el que pertenece a Dios, pero por su pecado se hace esclavo del demonio y por tanto se hace esclavo de la muerte que trae el demonio. Vivimos en la muerte. Nuestra carne es muerte. Algún día va a desaparecer. Va a volver al polvo de donde salió. Y estamos en un mundo donde todo invita hacia la muerte espiritual. Tantas ideas que pululan por todas partes, tantas filosofías, tantas ideas cuyas obras son la muerte. La muerte del alma, la muerte del espíritu, la muerte de la vida interior. Seguir a Dios es un imperativo, porque pertenecemos de forma absoluta a Dios, no de forma relativa. No podíamos abrir los ojos ni la boca si Dios no nos sostuviera en el cel, no nos ayudara. Nuestro ser, para que sea, para que exista, necesita a Dios. Y aunque con nuestra libertad elijamos no hacer la voluntad de Dios, no cumplir sus leyes, seguimos dependiendo de forma absoluta de Dios. Dios es nuestra libertad. Dios es nuestra vida. Apartarse de Dios es entrar en el campo, en el juego de las esclavitudes, es caer en el abismo de la muerte. El hombre no puede vivir sino en la libertad de Dios, en la libertad del Espíritu Divino. Toda libertad tiene sus derechos. derechos ante el Estado, ante la familia, ante el país. Toda libertad tiene un límite, que es el respetar la libertad del otro. Dios ha dado al hombre la libertad, pero la libertad del hombre es Dios. El hombre no puede vivir sino en la libertad del Espíritu. La libertad del Espíritu trae la libertad ante el Estado, la libertad ante la familia, la libertad ante el país, la libertad ante el otro. Porque la libertad nace del primer mandamiento de Dios. Amarás a tu único Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está contenida la libertad del hombre. El hombre, para ser libre, tiene que amar. Del amor nace la libertad. El hombre, cuando no ama, entonces es esclavo. Con su libertad elige obrar el mal, y el mal es siempre una esclavitud, nunca es una libertad. El mal es la muerte. Por eso, para ser libres, es necesario obedecer a Dios. Sin la obediencia a Dios no hay libertad. Solamente hay esclavitud. Aunque el hombre sea libre para hacer lo que le da la gana, eso que hace, eso que obra al desobedecer a Dios, es siempre una esclavitud. Aunque el hombre tome eso, piense eso, diga que eso es libertad. El primer hombre se hizo esclavo de sus ideas, de sus pasiones, de sus obras, de su vida, porque empezó a obrar al margen de Dios, desobedeciendo a Dios, y por tanto eso trae la involución del género humano, trae las consecuencias catastróficas, no solamente para el hombre que peca, sino para todos los demás. El primer hombre engendró una humanidad esclava, de esclavos. Somos nosotros, somos un pueblo de esclavos. Nos dicen en los medios de comunicación que somos libres, que tenemos libertad, y en la práctica somos esclavos. Esclavos de nuestras propias leyes, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias obras, esclavos de los demás, de lo que piensan los demás, de lo que deciden los demás, de las leyes que imponen los demás. En un mundo donde el príncipe es el demonio, es imposible la verdadera libertad. En este mundo es necesario poseer la libertad del espíritu para poder caminar en medio de demonios y de hombres malos, para saber caminar. Pero después hay muchas leyes que aprisionan al hombre. De una forma o de otra, lo hacen esclavo de muchas cosas. Y hay que saber no estar apegados a esas cosas, a esas leyes. Que es al final como suele siempre llegar, caer el hombre. El hombre se apega a su forma de pensar, a su forma de legislar, de ver la vida, y entonces solamente cumple leyes. Pero esas leyes no le dan la libertad, no le hacen libres. Porque la libertad nace del amor, de la ley del amor. Aquel que cumpla la ley del amor es libre. Aquel que no cumpla la ley del amor, aunque cumpla miles de legislaciones en las naciones, en la sociedad, en la familia, en el matrimonio, es esclavo. Difícil de entender esto para esta generación que vive de sus reglas, de sus leyes, de sus ideas, de sus pensamientos, pero que no vive de la ley del amor. Toda libertad tiene sus derechos ante el Estado, ante la familia, ante el país. Toda libertad tiene un límite, respetar la libertad del otro. Y toda libertad nace del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. La ley de Dios es inmutable, no puede cambiar. La desobediencia humana ha alterado el equilibrio en todo y ha condenado al hombre a la misma muerte. El primer hombre metió el desorden en la creación y en la humanidad. Cristo, con su muerte en la cruz, restableció el orden divino en la creación y en la humanidad. Cristo, en su muerte en la cruz, pasó a ser el pecado universal, para que muriesen con él todos los pecados, todas las faltas pasadas, presentes y futuras de toda la humanidad pecadora, que es la humanidad hibridada. Delante de Dios murió Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, pagando así la deuda humana al Padre. Y la pagó por su obediencia al Padre. Y con su muerte en la cruz, con su sangre, ha adquirido para todo hombre que crea la llave del reino eterno, del reino de los cielos, que ha quedado abierto de nuevo. Solo Cristo podía pagar la deuda que el pecado del primer hombre tenía para con Dios y que producía la muerte eterna de las almas. La muerte entró con el pecado del primer hombre, con la desobediencia del hombre a Dios. La vida entró con la obediencia de Cristo a Dios. Con el primer hombre entró la esclavitud para todo hombre. Y aunque el hombre piense que es libre, sigue siendo esclavo. Porque el primer hombre ha engendrado una humanidad de esclavos que buscan su libertad de muchas maneras, pero que no buscan esa libertad en la ley del amor, obedeciendo a Dios. En la obediencia a Dios naces el hombre libre. Está el hombre libre En la desobediencia a Dios está el hombre esclavo, el hombre que con su libertad se esclaviza a sí mismo. Pone un desorden en su vida, porque esa es la esclavitud que trae el pecado, el desorden. Cuando el hombre no busca los intereses de Dios, siempre busca sus intereses propios, humanos, egoísta. Y al final los hombres viven para defender lo suyo, pero no viven para defender a Dios. Y por tanto no viven poniendo el amor de Dios en la sociedad, en las naciones, en los trabajos. Toda libertad tiene sus derechos ante el Estado, ante la familia, ante el país. Y por tanto, todo individuo que viva en una sociedad, en un país, es responsable por la supervivencia de ese país. Si se vive en ese país para defender los derechos propios de cada uno, y nadie se siente obligado a denunciar el mal, que es el que contamina a toda sociedad, que es el que afecta a otras naciones. Si los individuos de una sociedad, de un país, no aman al prójimo, si lo dejan morir de hambre, si no comparten con los otros, con los que no tienen lo que ellos tienen, entonces en ese país no hay libertad, solamente hay esclavitud a los pensamientos de los hombres, a las reglas de los hombres, a sus leyes. Y la gente solamente vive para cumplir leyes, pero no para amar. No vive para ser libres. No vive en la libertad, porque no vive obedeciendo a Dios, cumpliendo el orden que Dios ha puesto en esta creación, en la naturaleza humana. Estamos en este final de los tiempos en que el hombre se encuentra en el juicio de las naciones. Naciones que han traicionado a Dios, lo han despreciado. Naciones que han crucificado de nuevo a Cristo. Naciones que han impuesto sus reglas, sus desórdenes a toda la humanidad. Leyes abominables que asfixian a los hombres. Es el tiempo de las naciones y de los gobiernos de esas naciones, de los hombres que gobiernan a las naciones. Es el tiempo en que el hombre debe pagar por su nación culpable. Los hombres que gobiernan las naciones gobiernan en contra de Dios poniendo sus leyes. Y los que viven en esas naciones no dicen una palabra. No se rebelan contra esos gobernantes, sino que aceptan sus leyes. Y entonces el hombre debe pagar por su nación culpables. Porque los individuos de una nación son responsables de esa nación. Al igual que los que forman un matrimonio son responsables de ese matrimonio. Y los que trabajan en una empresa son responsables de esa empresa. Si en la nación, si en el matrimonio, si en la familia, si en la empresa no se pone la ley del amor, no se obedece a Dios, ese matrimonio, esa familia, ese lugar de trabajo, esa nación, es esclava. Y produce un desorden, no solamente en la misma familia o en la misma empresa o en la misma nación, sino en todo lo demás. Cuando la gente deja de sentirse obligada a denunciar el mal y empieza a acomodarse al mal que ve por todas partes, sin hacer nada por quitar ese mal, entonces estamos en la mayor esclavitud de todas. Porque la libertad del hombre tiene un límite, la libertad del otro. Hay que dejar que el hombre malo siga haciendo el mal porque es libre. Pero es obligación del hombre bueno atacar el mal, defenderse del mal que hacen otros con su libertad. Es necesario hacer un bien social para ir en contra del mal social que otros hacen. Si no se hace esto, solamente se ve por todas partes una injusticia brutal. La vida no consiste en llegar a una justicia social porque no existe en este mundo la justicia social permanente. Hay hombres que con su libertad obran el mal por todas partes. Obran la injusticia por todas partes. Pero la tarea del hombre bueno, del hombre que está con Dios, del hombre que obedece a Dios, es contrarrestar ese mal en los matrimonios, en las familias, en las naciones, para que el hombre pueda vivir en la libertad del espíritu, para que existan justicias sociales temporales en las cuales se puedan salvar las almas y se puedan santificar. El equilibrio del mundo está en la palabra de Dios. Cuando el hombre rechaza esa palabra de Dios, aparece el desequilibrio en todo el mundo. Aparece el desorden por todas partes. Cuando el hombre vive de sus palabras humanas, de su lenguaje humano, de sus ideas, entonces vemos lo que vemos. Vemos el gran desequilibrio del mundo, porque el hombre vive para imponer sus ideas, imponer sus leyes. Es decir, el hombre vive para imponer su desorden, su odio a todo el mundo. El hombre vive para esclavizar a los demás. El fin de los tiempos es el tiempo de las naciones y de los hombres que gobiernan las naciones y de quienes viven en esas naciones. Y por tanto es el tiempo en que el hombre debe pagar porque su nación es culpable. Las naciones son culpables de todo lo que hay en este mundo. Y por eso viene el castigo para todo el mundo. Viene la furia de los elementos naturales porque la creación obedece a Dios. Toda la creación es solidaria con su creador. Está unida a su creador. La creación no obedece al hombre, está sujeta a una orden que nadie puede cambiar, que no se puede cambiar. Está sometida a una autoridad superior al hombre, que es la autoridad divina, la cual se encuentra por encima de toda autoridad humana, de todo poder humano, de toda fuerza humana, de toda ciencia humana, y que es la que da la vida a toda esta creación. ¿Qué ha hecho el hombre con esta tierra y con sus hermanos? El hombre está asesinando su propia tierra y está destruyendo su propia tierra, el hábitat en que está, porque ha rechazado la verdad, ha crucificado de nuevo a Cristo, ha despreciado a Dios, ha traicionado a Dios. Se ha apartado de toda verdad. El hombre de esta generación malvada y pervertida vive en la muerte y está destinado a la muerte. Y por más ciencia que tenga, por más avances técnicos que tenga, por más que piense con su cabecita y se invente fábulas todo el santo día, para seguir engañándose a sí mismo y manipular la mente de los demás, por más que el hombre se crea justo en lo que piensa y en lo que obra, el hombre de esa generación es un hombre muerto, esclavo de sus ideas, esclavo de sus pasiones, esclavo de su vida. Dios es la verdadera libertad del hombre, el hombre que está con Dios, el hombre que cumple con la ley de Dios, es el hombre libre y pone un orden en este mundo, en la creación, en su misma vida. Pero el hombre que no está con Dios, el hombre que no cumple con la ley de Dios está en su involución, en su decadencia, en su deformación de hombres. Está en la muerte. Dios es la verdadera vida del hombre. La palabra de Dios es el equilibrio del mundo. En la ley del amor nace la libertad del hombre. Cuando el hombre ama, entonces obra la verdad y la verdad lo hace libre. Cuando el hombre odia, entonces obra la mentira y la mentira le hace esclavo. La libertad es lo que da la vida al hombre. La esclavitud es lo que da la muerte al hombre. El primer hombre se esclavizó de sus ideas, de su pasión, de su sexo, se apropió el sexo, que es un don de Dios, se esclavizó a su sexo y la muerte entró en el hombre y en el mundo. Cuando el hombre se apropia de los dones de Dios, el hombre muere. Ya no puede vivir. El hombre para vivir tiene que volver a Dios. Y para volver a Dios tiene que luchar en contra del mal, luchar en contra del pecado, ya que por el pecado viene la muerte. La obra del pecado es muerte. La obra de la verdad es vida. El que obra la verdad está en la libertad del Espíritu, de los hijos de Dios, y está viviendo una verdadera vida, la divina. Y con esa vida está poniendo en su vida y en este mundo el orden divino. Las obras divinas, que es lo que dan sentido a la vida de todo hombre. Es la palabra de Dios el equilibrio del mundo, es la palabra del hombre el desequilibrio, el desorden, el caos en este mundo.